No sé cómo decirte. Bueno, el hecho de que mi madre vasca, padre valenciano, que he vivido en Barcelona, que, o sea, que me ha tocado vivir todo eso, que yo he vivido en un caserío con mi abuelo, con mi tío Ramón, que apenas hablaban español, o sea que vivir en un caserío, un ambiente vasco, vasco, más vasco no podía ser, o sea, hablando el euskera, y que sigo hablándolo. Padre valenciano que hablaba el valenciá, vivido en Barcelona, que sé un poco de catalán, que me gusta el catalán, y yo que sé qué orígenes más puedo tener, que la música andaluza me llena, me llega, no sé, a veces me siento andaluz, a veces me siento gitano, me siento valenciano, me siento vasco, me siento catalán, me siento, yo qué sé, todas las regiones de España que es tan maravilloso este país a ese nivel, que yo quisiera que los españoles tomaran conciencia, ¿no?, de lo que tienen en las manos, que me